el huertecillo de la Alhambra. Se encontraba no lejos de los lujosos palacios. Al lado del sol de la mañana, entre la medina, los estanques del agua, en un jardín muy bello y casi a la entrada del más vistoso de los recintos de la Alhambra. Por eso, el pequeño trozo de tierra, el huerto de la princesa, que era como lo llamaban, parecía un pequeño paraíso en miniatura. Tenía flores de muchos colores, árboles frutales, plantas aromáticas y hortalizas, acequias con aguas claras, un pequeño estanque, un mirador, varios asientos y hasta una estancia no muy grande. Se alzaba esta estancia en la parte más alta del huertecillo, justo a la entrada del trozo de tierra, y servía, no para vivienda sino para taller. Solo en parte, porque el pequeño recinto de esta construcción se usaba para guardar las herramientas con las que se labraban las tierras del huerto. El resto del edificio lo utilizaba un grupo de artesanos para taller, crear y pulir muchas de las obras de arte que decoraban salones y palacios. Por eso, dentro de esta construcción, casi todo el día y parte de la noche estaba ocupado. Los artesanos trabajaban y trabajaban sin descanso, todas las órdenes de un hombre alto, recio, de pelo negro y muy fuerte. No era muy culto, pero según decían, sí estaba protegido por el rey porque era un gran adulador, y esto hacía que no fuera bien visto por los obreros artesanos. Continuamente los hostigaba, humillándolos siempre y pidiéndoles que hicieran bien el trabajo y echaran muchas horas. De sol a sol trabajaban y, a veces, hasta bien entrada la noche. Dentro de este grupo de artesanos había un hombre algo rebelde, mucho más inteligente que el capataz, y por eso, cada vez que el hombre alto y recio gritaba a los artesanos, el hombre rebelde se indignaba. Para sí, en muchos momentos se decía: lo que ordena y nos pide que hagamos, no tiene sentido. Casi siempre es puro capricho suyo, pero como tiene que demostrar que posee el poder, se impone gritando y pidiéndonos tonterías. Esto se decía en muchas ocasiones y, en algunos momentos, a punto estuvo de compartirlo con los compañeros. Pero como el hombre era inteligente, intuía que si hablaba con unos y otros, sería mucho peor para todos. No se fiaba de ninguno y temía la reacción del capataz maleducado. La princesa, dueña de las tierrecillas del huerto, había escogido para hortelano un joven también alto, muy fuerte, recio y de corazón noble. Sabía ella que este joven, aun siendo rebelde y con ideas muy claras y propias, amaba mucho a los pajarillos, le gustaba ver crecer las plantas y los árboles, disfrutaba regando las tierras y recogiendo las hortalizas y los frutos. Y, sobre todo, trataba con exquisita educación a la princesa, cada vez que ésta aparecía por las tierras del huertecillo. Porque le gustaba a ella mucho las flores y, como el joven hortelano lo sabía, cultivaba con esmero todos los días del año, rosas de todos los colores. Junto a la acequia, no lejos del estanque, cerca también del pequeño mirador hacia el albaicín y no a mucha distancia del edificio de los artesanos. Aquí también, en el mismo mirador y casi entre los rosales, el joven jardinero construyó un banco de piedra y una pequeña mesa para que se sentara la princesa cuando venía a cortar flores o simplemente a estar un rato, mientras observaba los paisajes y tomaba el fresco. Y ocurrió que un día de otoño, cuando ya la tarde caía y el joven hortelano cortaba rosas para la princesa, el hombre rebelde del taller de artesanos se presentó. Apareció por el lado de la muralla, ocultándose por entre las plantas y portando en la mano una especie de saco. Se aproximó sigiloso al edificio del taller y por delante empezó a esparcir semillas y frutos secos. Luego se acercó más a las paredes del taller y, con mucho cuidado, manipuló algunas cosas. Pensaba él que nadie lo veía porque el hortelano se ocultaba un poco entre los rosales. Aquí se estuvo quieto y observó con atención, sin decir nada al hombre del saco. Pero en un momento en que éste se movió para el lado de las tierrecillas del huerto, descubrió al joven hortelano. Lo miró desde la distancia, no dijo nada, dejó de esparcir semillas por el suelo y lentamente se fue para el lado de los palacios de la Alhambra. Por el lado de la muralla se fue también el joven y le salió al paso. Se le paró delante, lo miró, no pronunció palabra y esperó un momento. El hombre del saco, sintiendo que había sido descubierto y que no tenía escapatoria, dijo al joven: «Estoy harto del maltrato que recibo por parte del capataz. ¿Y qué se te ha ocurrido? Las semillas que por aquí he esparcido están envenenadas para que se mueran todos los pájaros de este jardín. Y esas cosas que he puesto por ahí es para volar este maldito edificio de artesanos». ¿Y qué pretendes con esto? El hombre rebelde miró fijamente al joven hortelano. Comenzó a temblar y ahora muy asustado, dijo: «Te lo pido por favor, no me delates. Será mi perdición si lo haces. Vuelve a tu casa y luego a tu trabajo. La princesa es mi amiga y por eso sé que tiene un gran corazón». Se alejó el hombre del saco y se marchó por donde había venido. Se puso el joven y recogió todas las semillas envenenadas y desactivó los artilugios que había colocado para volar el edificio de artesanos. Aquella misma tarde habló con la princesa y 3 días después, el hombre alto y grueso y maltratador de los artesanos desapareció del taller. Y el cuarto día por la tarde, la princesa se presentó en el huerto y jardín de sus rosales. Saludó al joven hortelano, lo invitó a que se sentara junto a ella en el asiento de piedra del pequeño mirador frente al albaicín y habló diciéndole: «Tu respeto y amor por las avecillas y plantas de estas tierras mías no solo me llenan de orgullo, sino que has dado dignidad a los artesanos. Lo sabe el rey, también se siente orgulloso de ti y de mí. ¿Cómo lo consigues? Y el joven respondió a la princesa: teniendo en cuenta que lo más valioso de todo es precisamente eso, el respeto. Las cosas en sí, todas son bellas y las personas, aún más. Por eso, por muy poca inteligencia que se tenga, uno puede ver claramente que el único camino bueno y correcto es el respeto y el amor por todos y todo. Tenemos la obligación de perfeccionar el mundo y a las personas y no lo contrario. Y al oír estas palabras, la princesa dijo: gracias por ser un hombre tan bueno. Hasta las rosas de este jardín que cuidas para mí, lo reflejan.